Somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. A veces he pensado que en el aire quedan las huellas de estos encuentros, la conversación, un enjambre de frases y palabras que descienden livianamente y al hacerlo se ordenan, se alinean sin prisa, como ladrillos en el suelo. Un zigurat verbal donde habita la médula del habla, el templo que debemos al dios de lo callado. Nadie nos dio permiso para entrar. No serán nuestros los pasillos, las terrazas solares, los secretos de su liturgia. La pirámide solo responde ante la luz. Jordi 12, Gijón, nos gusta tu tierra, bienvenido desde el otro lado del mar a la radio de Casa Bukowski. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Cristina. Un honor estar ahí y un gusto estar aquí contigo charlando. En este ratito que hemos escogido y que te agradecemos infinito que hayas dado tu tiempo para compartir con nosotros. Jordi, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, doctor en Literatura por la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña. Haces una tesis doctoral sobre la influencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea, que es la base de tu futuro ensayo Inmán y Desafío. Sí, en efecto. En concreto, era un estudio sobre la influencia del romanticismo inglés en cuatro poetas españoles del siglo XX, que eran Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda. Y bueno, fue un trabajo que me llevó 4 o 5 años, que disfruté enormemente, del que aprendí mucho. Hace ya más de 20 años de todo esto. Coordinas ahora mismo en Gutenberg, ¿verdad? En Sí. Galaxia Gutenberg, una colección de poesía. Y hablando y haciendo un poco de paralelismo con ese ensayo tuyo y esa tesis doctoral, ¿cómo estamos en este panorama nuestro del siglo XXI con la literatura? Bueno, yo creo que la literatura, y en concreto la poesía, la creación poética, la creación por la palabra, pues tiene el lugar que siempre ha tenido un poco, ¿no? Es un lugar un tanto aparte, es una especie de línea de fuga, ¿no? Que abre el campo y que permite, pues por una parte, sanear el idioma, permite ampliar la imaginación, permite dotarnos de herramientas críticas para leer nuestro tiempo, para descodificar esos mensajes que nos vienen de diferentes lugares, ¿no? De los medios de comunicación, de la publicidad, de la política, de la ideología. Y bueno, pues nos permite cribarlos, filtrarlos y también desactivarlos. Y bueno, pues siempre ha sido la poesía, siempre ha sido una cosa un poco, decía Juan Ramón, para la inmensa minoría, bueno, pues para ciertos espíritus que no se sienten cómodos en su tiempo y que buscan acomodo de otra manera, ¿no? Yo creo que la poesía es eso, es aquello que te permite encarar tu propio tiempo y tu propio mundo desde un punto de vista, desde una perspectiva distinta, fundamentalmente crítica, pero que también amplía campo de visión e incorpora datos sensibles, datos emocionales, datos intelectuales que enriquecen la realidad. Todo eso está ahí. Y bueno, pues tiene la misma mala salud, la misma mala buena salud, o la misma mala salud de hierro que ha tenido siempre, ¿no? En ese sentido, no es muy diferente el lugar que ocupa ahora del que ha ocupado en los últimos 100 y pico años. Has escrito también prosa, Hormigas blancas, perros en la playa, todo esto será tuyo. Los ensayos, La ciudad consciente de vaso roto, Las formas disconformes, Zona de divagar, el diario La vida en suspenso. Ese es el último, ¿verdad? En el 2020, justo cuando estamos encerraditos. Sí, ese fue un diario que empecé como miles de escribidores en el mundo. Eran unas notas que escribía cada día para digerir y para encauzar mi perplejidad, ¿no? Y el susto que teníamos todos en el cuerpo. Y las escribí para mí mismo. Las iba colgando en un blog y pensaba, bueno, qué inútil esto, ¿no? Qué trivial, ¿no? Estar aquí escribiendo para nadie en realidad, y como tantas miles de personas que habrán hecho lo mismo, pero En realidad es esa la escritura también, responde a una necesidad personal, a un impulso, en fin, intransferible, ¿no? Muy puro e intransferible. Y sin embargo, bueno, pues para mi sorpresa, encontraron un puñado de lectores. Poco después me las pidieron para una revista digital. Y de la revista digital dieron el salto a un libro, pero porque un editor se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, esto me interesa, me gustaría sacarlo. Entonces fui de sorpresa en sorpresa. Y de alegría en alegría, porque aquello que había nacido de una manera muy, muy poco, en fin, muy modesta, muy humilde, con muy poca expectativa de ser leído, de compartir esa perplejidad con otros lectores, pues de una manera más o menos natural fue encontrando su sitio en el mundo, ¿no? Y eso también, pues, fue una alegría íntima muy, muy grande, ¿no? Nos ha llamado la atención una pequeña nota que hay al final de La vida en suspenso, que habla de lo que es la fórcola y dice que es la parte más rara y hermosa de la góndola veneciana, realizada en madera, en la que el gondolero apoya el remo para maniobrar. Una auténtica fórcola se talla de forma artesanal sobre la curvatura natural del árbol. Por eso no hay dos fórcolas iguales. Sí, efectivamente, eso es una nota que incluye el editor. El editor es Javier Jiménez y su sello es Fórcula Ediciones. Y él incluye esa nota en todos los libros para, bueno, desvelarle al posible lector, ¿no? El origen del nombre de su editorial, ¿no? Y es un. Primero es un nombre muy hermoso, es una palabra muy hermosa. Pero también el objeto, ¿no? Es un objeto que es a la vez útil. Y es también a la vez un objeto hermoso y único, ¿no? Y en esa unión de lo útil, de lo práctico y de lo hermoso y especial, pues bueno, pues ahí está un poco el secreto de la literatura también. Es verdad, es una imagen. ¿Echas de menos Madrid, como nos dices en él? Bueno, yo vivo en Madrid, así que ahora mismo no lo echo mucho de menos porque. Como hay un verso del poeta romántico inglés William Wordsworth que dice, el mundo está demasiado con nosotros, ¿no? El mundo nos abruma, ¿no? El mundo se nos echa encima, ¿no? Y yo ahora tengo la sensación realmente como ciudadano de esta ciudad de que Madrid se me echa encima, ¿no? De que se ha vuelto una ciudad bastante inhabitable e invivible en estos meses que siguen a. En fin, estos meses posteriores al confinamiento, ¿no? Lo que ocurría es que durante el confinamiento mismo, pues claro, uno se asomaba a la ventana, uno se asomaba al balcón de casa y veía una ciudad desierta, ¿no? Y echabas un poco de menos aquella vieja animación. Solo que, bueno, esa animación, ese bullicio, ha vuelto redoblado, ¿no? Multiplicado, casi con rabia, ha vuelto casi como con ganas de devolvernos con creces, ¿no? Lo que nos daba antes. Bueno, en fin, supongo que tiene que ver con los flujos de energía de la actividad humana, ¿no? Cuando la actividad humana se tiene que coartar, se tiene que cancelar durante una temporada, pues vuelve con deseos de revancha. Y es lo que está pasando ahora. Has traducido en medio de esta vida tuya la poesía de Paul Auster, William Blake, Lewis Carroll, Eliot, entre otros muchos, Sylvia Plath. Y has hecho una cosa que me gusta mucho, que es reunir traducciones comentadas de poesía, que las has dado a conocer en tu blog, y por eso hemos accedido a ellas. Y la pregunta del millón, porque todos estos autores, de alguna manera, pensamos, han tenido que influir también luego en tu escritura. Eso lo pensamos, no quiere decir que sea así. Bueno, efectivamente, hace como 3 años recogí en un libro que publicó la editorial asturiana Trea. Es un libro que se titula Libro de los Otros, porque en realidad es un libro que se alimenta de los poemas de otros poetas, ¿no? De otros autores. Y son poemas que fui traduciendo a lo largo de 10, 15, 20 años, por azar, por gusto, por admiración, por impulso. Poemas sueltos, ¿no? A veces dos, a veces tres poemas de un autor. Y esto siempre ha surgido porque cuando he leído, son todos, claro, poemas de la tradición angloamericana, porque en realidad es un poco mi especialidad, ¿no? Cuando yo leo a un poeta en inglés, pues muchas veces, de manera un poco impensada, imprevista, me veo tomando notas en el margen del libro, e incluso ensayando versos, ¿cómo diría yo esto en español? Y a veces, sin darme mucha cuenta, pues me veo con medio poema traducido o con una estrofa traducida, ¿no? Es una forma de apropiarme del poema, de leerlo con más atención. Es una forma de profundizar en él, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que has empezado, pues muchas veces quieres terminar la faena, ¿no? Y te lanzas a traducir el poema entero. Pero lo haces, como digo, por un impulso de simpatía, por un impulso de cordialidad, de dialogar con ese texto, ¿no? Y en última instancia de compartirlo con los lectores. Entonces, bueno, cuando esa traducción o esa versión me parecía que tenía, en fin, que tenía entidad de poema en nuestro idioma, lo colgaba en el blog y, para mi sorpresa, muchas veces eran las entradas más comentadas, ¿no? Cuando daba a conocer poemas de otros autores, pues eso es lo que a muchos lectores del blog les resultaba más interesante o más estimulante. Y bueno, eso duró, yo creo que estuve como 10 o 12 años escribiendo, vamos, publicando esas traducciones, y finalmente, bueno, pues se reunieron, como digo, en este libro. Y bueno, sí, supongo que en parte esas elecciones dibujan un autorretrato, ¿no? Dibujan el retrato de quien las hizo, ¿no? Es decir, al elegir esos poemas y no otros, al elegir esos autores y no otros, pues yo creo que al final termina dibujándose el retrato del autor o del traductor. Pero también a veces escogía poemas que estaban muy lejos de mí, o de mi sensibilidad, o de mi mundo. Simplemente me resultaba curioso el poema o me llamaba la atención, ¿no? Me gusta también pensar que uno puede dialogar con cosas que están muy lejos de la sensibilidad de uno, que están en las antípodas incluso. No me gusta la idea de que la sensibilidad de uno sea única, monocorde, monolítica, ¿no? Y que además sea como un poco narcisista y que todo lo reduzca a una especie de reflejo de uno mismo, ¿no? Sino que, bueno, me interesa que enriquecerme con las miradas de otros, ¿no? Te he respondido con muchísimas palabras, pero bueno. Había que aclarar un poco ese punto. Despertamos a cielo abierto en mitad de la playa y era como si hubiéramos dormido desde el principio de los tiempos. Entre el chillar de las gaviotas y el olor a salitre, no quise abrir la puerta ni pedir que se abriera. Tras ella, escribo. He muerto. Sigo viviendo. Tenemos esa suerte de tener con nosotros esta maravilla que nos has hecho llegar en la rueda de las apariciones, poemas desde el 1990 hasta el 2019, que tú dices que has hecho como unos siete apartados y que empezaste desde el final hacia el principio. Y nosotros hemos querido leer ese final tuyo, que va ahí con una cosa curiosísima que llamas monósticos. Sí. Nos encanta. Además, la numeración, que en un momento dado vuelve otra vez al principio. Sí, eso es un poema que escribí hace ya unos años, yo creo que casi 10 años, creo que en el 2012. Bueno, era un intento de hacer una especie de secuencia que fuera al mismo tiempo narrativa y al mismo tiempo muy elíptica, muy misteriosa. Me interesa mucho la lógica del sueño. No escribir poemas que sean sueños, ¿no? Pero sí me interesa esa lógica un poco sonámbula del sueño por el cual sucesos misteriosos se encadenan como si tal cosa, ¿no? Con otra normalidad. Y me interesa replicar un poco esa falta de control que uno tiene sobre el sueño, ¿no? Y que el poema sea como una especie de sueño con los ojos abiertos. Me gusta esa idea. Porque en realidad tiene que ver con mi convencimiento de que tenemos muy poco control sobre nuestras vidas, ¿no? Creemos que tenemos el control, pero en realidad nosotros proponemos y luego el mundo y la existencia disponen. Entonces, a mí la poesía en la cual el poeta o la poeta parece que tienen el control de todo, ¿no? Y son un poco como pequeños tiranos de lo que cuentan, pues nunca me ha interesado demasiado. Me gusta la poesía que deja cabos sueltos, donde hay elipsis, donde hay silencios, donde las transiciones son un poco misteriosas o enigmáticas, donde, pues eso, cuidamos el enigma, ¿no? Y Monósticos era un poco ese intento, ¿no? La idea era hacer poemas en que cada verso fuera una frase, ¿no? Era un juego formal, si quieres. Cada verso termina en punto, ¿no? Pero crear con esa idea, pues crear una pequeña historia muy misteriosa con un personaje que no sabe muy bien qué hace, cómo ha llegado hasta ahí, por qué lo han puesto donde está. Todo es incertidumbre y todo es misterio en el caso de ese personaje. Nos ha gustado mucho el prólogo maravilloso, ese prólogo de Vicente Luis Mora, en el que nos revela a un poeta que mira sobre todo eso. Tu poesía, le pudiéramos poner una etiqueta, que no soy yo de etiquetas, pero la poesía de la mirada, especialísima. Sí, a veces me asusta un poco esto de la mirada, porque es verdad que la mirada implica un distanciamiento, ¿no? Y con los años he ido desconfiando cada vez más del distanciamiento de la mirada, de ese distanciamiento un poco clínico. Y en los poemas recientes he intentado incorporar otros sentidos e incorporar una mayor cercanía, ¿no?, al mundo. O incluso enfangarme en el mundo, ¿no? Mancharme un poco con él. Porque es verdad que en los poemas de hace 10, 15, 20 años hay quizás en algunas ocasiones una excesiva distancia, ¿no? Yo recuerdo que hay un poema temprano mío que decía ese distanciamiento que exige toda página para reconciliarnos con la vida. Bueno, son versos que escribí hace 30 años, 31 años, pero que ahora, sin dejar de parecerme más o menos ciertos, me parecen incompletos o me parecen que no dicen toda la verdad. Por tanto, sí, poesía del mirar, pero bueno, con los años creo que cada vez menos. Pues eso espero al menos. No, pero yo lo he entendido como lectora como un asombramiento, ¿no? De las Sí. cosas, y como que te asomas por las ventanas o estás dentro y ves cómo se acercan los pájaros o la lluvia a los cristales. Así le he entendido, creo. Sí, yo creo que tiene que ver con el asombro, ¿no? Que es Sí. una dimensión de la percepción que no me gustaría perder jamás, ¿no? Y eso también está muy presente, por ejemplo, en el diario del confinamiento, en La vida en suspenso. Claro, ese asombro de los primeros días, ¿no? Ese asombro de la, en fin, de la parada de toda vida, ¿no? La desaparición de la gente de las calles, no había actividad, no había casi futuro. Entonces eso es lo procesé en forma de asombro y es lo que me permitió luego escribir. Pero sí, claro. Y luego una cosa que me interesa mucho es analizar los procesos. Es decir, no solamente ver algo, sino ver el proceso por el que ese algo se convierte en otra cosa o por el que ese algo sucede, ¿no? Me interesan los procesos y me interesa no solamente el instante de la fotografía, sino también quizás los instantes previos, ¿no? Y hacer como pequeñas películas, pequeños cortometrajes, ¿no? En verso. Eso también me ha interesado mucho. Jordi, en mi humildad de lectora, Sí. sí transmites esos procesos y además nos los haces disfrutar, porque es ahí donde yo veo la lírica, es ahí donde yo veo la poesía. A mí personalmente, esta es mi opinión que no debiera a lo mejor de dar, pero no me interesa la narrativa poética, ¿me explico? Porque esa Perfectamente. ya la vemos todos. Me interesa esa imagen que tú transmites maravillosamente, como si fuera algo nuevo, cuando los demás lo leemos, nos reconocemos perfectamente en ella. Está tan bien narrada, dicho sea de paso la palabra narrada, es verdad. Y he descubierto una cosa que te voy a decir, Dime. y es que hay como un hilo conductor en el libro que es la luz, pero la luz con todas sus acepciones, llama la sombra. Es maravilloso lo que haces con la luz. La usas para las estaciones del año, para todo. Una maravilla. Fíjate, claro, esa es una. En Perros en la Playa, que es una especie de cuaderno de notas o diario que publiqué hace ya 10 años, hablaba de la importancia de la luz, ¿no? Claro, yo soy una persona del norte, a pesar de que me llame Jordi, mi padre era catalán, y yo nací y me crié en Asturias, en el norte. Y luego he vivido temporadas largas en Francia, también en el norte, y temporadas, y bueno, 8 años en Inglaterra. Entonces, cuando uno vive en el norte, la luz, digamos que la luz es primero más variable. Luego es una luz que uno puede llegar a echar de menos, con lo cual la valora mucho, ¿no? Valora mucho su presencia. Luego es una luz muy matizada. No es esta luz tiránica del verano madrileño, del verano mesetario. No es esta luz absolutamente rotunda del sur, ¿no? Es una luz mucho más, ¿cómo diría yo? Más escueta, más precaria, más suave. Y claro, uno pues se fija mucho más en ella, ¿no? Yo recuerdo, siempre recordaré, después de un invierno, me acuerdo, allá por el año 95, 96, habíamos pasado un invierno verdaderamente oscuro y frío en Inglaterra. Y mi mujer entonces y yo decidimos pasar en fin, la Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa en Andalucía, en el año 96, ¿no? Y recuerdo visitar Córdoba en aquel mes de abril del año 96, después de meses y meses de oscuridad en Inglaterra, y era asombroso, ¿no? Era aquella explosión de color, de luz, de claridad, y me di cuenta realmente de hasta qué punto habíamos sido privados de la luz, ¿no? Y por eso uno la buscaba con tanto ahínco y uno en la escritura también la intentaba apresar, ¿no? Porque realmente era un bien muy preciado, ¿no? O sea, yo creo que los que somos del norte tenemos una relación distinta con la luz de los escritores del sur. Es otro tipo de luz y es otra forma de mirar el mundo. Yo creo que hay una cierta diferencia. Yo lo percibo, al menos cuando leo a poetas del sur, lo percibo bastante. Pues en esto que hemos hablado de la mirada y de la luz, en muchos poemas tuyos, yo creo que te sale ahí, por ejemplo, dices en la terraza un trato entre el mirar y lo mirado, todo aparenta entonces aligerarse, como si en la sombra latiera aún la levedad del tránsito, el vuelo irreversible de la luz. Y hay varios poemas que tengo señalados. Igual, la despaciosa luz del norte. Ten en cuenta que yo viví en Sheffield y en Oxford, viví casi 8 años en Inglaterra, en latitudes que están más o menos, son latitudes equivalentes a Copenhague. Entonces los atardeceres de verano eran infinitos, eternos, ¿no? Y veías realmente esa desaparición muy pausada, muy, muy lenta de la luz. Y había un comercio entre la luz y la sombra, había una también. Tú veías cómo las cosas, los árboles, la tierra, las casas, ¿no? Se iban oscureciendo lentamente y bueno, no sé, era realmente había algo muy especial, ¿no? En aquellos atardeceres y bueno, en esos poemas que acabas de citar, pues está todo ese mundo, realmente. trocito que me ha llenado de ternura cuando dices en alegría, dice, Blake dejó escrito que la muerte era un simple cambio de habitación. Sales, entras, la casa es la misma, el espacio abierto en la mañana por este olor a hierba cortada, por este frescor clandestino que el aire pone en los ojos, igual que aquel niño del tren contenía el aliento como diciendo, mira, mira, y se reía, puedo parar el tiempo, Sí, puedo. eso era una idea de William Blake en una carta, que claro, Blake era un místico, era un místico, digamos, del norte, y él decía que la existencia entera era una casa, era la mansión en la eternidad, ¿no? Era la mansión de la eternidad. Y que en esa casa, vida y muerte eran habitaciones, y que morir era simplemente pasar de una habitación a otra, ¿no? Curiosamente, a comienzos de este año escribí un poema. Fue un poema que escribí un poco en estado de trance a raíz de una noticia que me dejó muy impactado, que fue la muerte de una buena amiga, de una muy buena amiga, la poeta Guadalupe Grande. Y a la semana o las 2 semanas me vi escribiendo un poema donde trabajaba esta misma idea de la habitación, pero un poco cambiada, ¿no? Un poco modificada. Si te parece, lo leo, que es un poema inédito que me gustaría leer también para recordar a nuestra querida Lupe Grande. Nos encanta que recordemos en este espacio a Guadalupe. Gracias. Y en la casa, de pronto, hay una habitación que falta, que nadie encontrará porque no existe, aunque ayer mismo estaba ahí y su puerta se abría sin cautelas, con el aire de los automatismos. Entrábamos y salíamos así de fácil, y el ritual de los encuentros era un modo de hacernos más veraces como viejos actores. Ahora buscamos esa habitación en sueños, en el recuerdo infiel, pero no está. La niebla la borró de este mundo y cuelga en el vacío de sí misma. Nos descuidamos un instante y no está. Cayó muy lejos, al otro lado de esta voz. Entrábamos y salíamos sin darnos cuenta del peligro. De pronto, entre nosotros, la muerte se movió a placer, sin señal de advertencia, sin huella delatora. Casa tomada. Gracias, Jordi. Estábamos leyendo el libro y de repente, en medio de él, nos aparece una tarjetita que nos dice un abrazo. Y justo en medio de un poema que has dedicado a José Luis Cerón, nos ha gustado mucho ese poema a José Luis, en el que dices al final que el verano, en su temblor enceguecido, aprendo la constancia del azul. Ahí me ha parecido el abrazo. Sí, bueno, es una buena coincidencia. La verdad es que cuando leo estos poemas, claro, El Encerro es un poema que tiene ya 25 años y es curioso, ¿no? Porque por un lado es un poema que asumo perfectamente, que creo que es válido, que es un poema también que reconozco en él al joven que fui, pero también me doy cuenta que ya sería capaz de escribirlo, ¿no? Sería ya incapaz de escribir esa poesía, lo cual no significa que no sea un poema que para mí sigue siendo válido, ¿no? Y que bueno, me resulta grato, ¿no? Cuando me encuentro con él. Pero ya pertenece a un momento de juventud en el que quizás, curiosamente, uno había una mayor, a ver cómo lo digo, ¿no? Había una mayor conformidad con la vida, ¿no? Curiosamente, en mi caso, los años no me han dado más una mayor dosis de acuerdo con el mundo o una mayor dosis de contento con el mundo, sino al contrario, me han dado la lección de la incertidumbre, me han dado la lección del inconformismo, y los años me están volviendo cada vez menos. Me sorprende a veces al leer esos poemas de juventud ver lo bien avenido que estaba con el mundo, al menos en la escritura, ¿no? Y ahora no me veo tan bien avenido con el mundo en la escritura, me veo como con más peleón, ¿no? No sé muy bien qué quiere decir eso, pero es lo que percibo al menos A cuando... nosotros nos parece que esta escritura tuya es una meditación. A nosotros nos lo parece. Claro. Y nos reconforta porque en muchos momentos nos identificamos y decimos qué bien lo ha dicho. Pues te lo agradezco. Es de verdad Gracias. lo que te digo. Yo te voy a casi, casi despedir diciéndote que te quedas como referente para nosotros, que te disfrutaremos más, que tenemos la suerte de tenerte muy cerquita y que te voy a despedir leyendo un libro, uy, un libro, perdona, un poema, que igual que empezamos por el final, yo voy a empezar por el principio de los principios, es Páramo. No lo voy a leer entero, solo voy a leer el final de Páramo, aunque me apunté aquí muchos para que pudiéramos hablar de todo, pero ya ves que el tiempo a tu lado ha pasado rápido. Sí, un suspiro, un suspiro se ha pasado. Sí, dices que andamos tercamente olvidados de todo y al final, que es al que me voy, nos llevan a este oficio para cuidar el mundo, el cómplice latido del mirar, ese distanciamiento que exige toda página para reconciliarnos con la vida. Tus palabras y un poema que nos hables. Que yo creo que era que esa definición era una posible definición de poesía, ¿no? La creación como una forma de cuidar el mundo, ¿no? Y además esto cada vez me parece más urgente. Así como en la vida es importante no molestar, es importante que la actividad humana sea lo menos importuna, que sea lo menos conflictiva. Importa hacer en el mundo y en la vida sin perjudicar a nadie, ¿no? Sin que nadie salga herido, y practicar una cierta reticencia y un cierto autocontrol y publicar lo que Jorge Rietschmann a veces ha definido como autocontención, ¿no? Importa eso. También en la escritura y en el arte creo que importa que le ayude a reconciliarse con el mundo, sino que también ayude a cuidar el mundo, también ayude a nos eduque para cuidar el mundo y para respetarlo y para... Bueno, para darle espacio en nuestra vida y en nuestra imaginación, ¿no? Es un poema muy, muy antiguo, efectivamente. Si te parece, podemos cerrar con otro poema breve, quizás, y con eso ya podemos despedir a esta conversación, si te parece bien, vamos. Me parece genial. Voy a leer un poema, creo que no lo he leído nunca, que se titula Junto al canal. Es un poema escrito en Oxford hace ya más de 20 años y tiene que ver eso con la poesía como ese lugar donde la soledad del poeta dialoga con la soledad del lector, ¿no? Y esas dos soledades dialogan entre sí y se reconocen mutuamente y si hay suerte se enriquecen, ¿no? Y se iluminan. Junto al canal. Está dedicado al escritor extremeño Álex Chico. Se trata de ordenar tal vez ciertas imágenes. El brillo de la grava bajo la claridad blanca de la llovizna. La muralla de hiedra del jardín. La súbita extrañeza que nos llama bajo la piel de lo doméstico. El sesgo de tu mano en la última luz. Los flecos del ramaje desmochado. Piezas que algún poema recompone a sus anchas, no siempre verazmente. Dicen esto o aquello, sugieren un sentido, dudan entre el elogio y la elegía. No existen por sí solas, ni solo tu mirar les da existencia. Como la desazón callada que paseas junto al agua espumosa del canal, su soledad depende de otras soledades. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Jordi, por habernos dejado callejear brevemente por tu obra y contigo decimos que ojalá la poesía ilumine estas zonas que no queremos dejar a oscuras. Muchísimas gracias, Cristina, por tu invitación y por tu lectura cómplice. Te abrazamos. Igualmente, Cristina, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pájaro que vuela libre por el aire, os abrace. Nosotros desde Radio Bukowski, Casa Bukowski, desde el otro lado del mar, desde el mundo para todo el mundo. Como el sol que le da la quietud al desierto, así te recuerdo. Solo para encontrar un camino despierto, solo para llegar a decir lo que siento, lo que mi